uno. Qué bueno es el Señor, qué bueno es, que con su Santo Espíritu me bautizó. Esto es lo que me hace cantar, esto es lo que me hace cantar, que de todos mis pecados libre soy, al cielo voy. Esto es lo que me hace cantar, esto es lo que me hace cantar, esto es lo que me hace cantar, que de todos mis pecados libre soy, al cielo voy. Esto es lo que me hace cantar. Esto es lo que me hace cantar.